Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que pim pum pavo, al magalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al presidente, el líder y comandante de Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también, por supuesto, al Ministerio de la Cultura. Esta emisora es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien lo preside Fidel Barbarito. Por supuesto, a todos sus trabajadores y trabajadoras, a la Asamblea de Trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo de producción de este programa está liderizado, coordinado por sus únicos tres integrantes. Y Nair Mansur, Hiroshima Michinok, y por supuesto este servidor Gustavo Villapol. El día de hoy en los controles se encuentra nada más y nada menos que DJ Uchi. Activado los controles. Ahora está más feliz que muchachito con juguete nuevo, con ese programa que tiene ahí en la radio La Piedrita todos los jueves a las 7 de la noche. ¿Cómo se llama el programa, Puchi? Al son de la rumba. Al son de la rumba con DJ Puchi. En la radio La Piedrita 95.1 FM para todo el oeste de Caracas. Excelente el programa del pana Puchi y al son de la rumba. Que quiere chumpie un viernes chiquito a partir de las 7 de la noche. Por de 7 a 9, ¿no? O sea, rumba completa. 2 horas de merengue y salsa. 2 horas de merengue y salsa ahí en la radio La Piedrita de los Camaradas. La Escuela de Comunicación Popular marcando zona hizo presencia este fin de semana por allá. Realizando su primer plan piloto de migración de radios. Migración al software libre. Señor. Y vamos a seguir apoyando a los camaradas de La Piedrita ahí. Recuerden que este programa es retransmitido por la radio Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. Un abrazo grande a la gente que nos retransmite en el estado Táchira, también a quienes nos retransmiten para Lari Portuguesa, Radio Misión 94.5 FM y para Radio Venceremos, específicamente en Carora, la 96.5 FM, una guarabacía tremenda radio. ¡Chao! Son las 5 y 4 minutos. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Ahí nos pueden mandar mensajitos de texto al 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El Twitter, @contraataque963. @contraataque con una sola A, 963. Por ahí nos escriben, nos piden música, opinan sobre la locura del programa este. Y por supuesto estamos en buena vibra, tenemos algunos titulares el día de hoy y esos titulares están en el blog Spot Puchi, en el dominio de pobre de este programa que dice así. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asa, asa, asa. La guerrilla mediática en nuestro dominio de pobre. Saludos al pana Denis. Y por supuesto, tenemos buena vibra, tenemos buenos titulares el día de hoy en el contraataque guerrilla.blogspot.com.

Contraataque en el Twitter, @contraataque963. Y aparte de eso, se pueden comunicar por la mensajería de texto al 0416-534-8710. Y por supuesto, bueno, pueden visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, el cual está actualizadísimo y tiene catastróficas noticias. Sí, esto es terrible. Espantoso. Una cosa terrible. ¿Qué tienes por ahí? El título principal que tenemos. Mira, en el contraataque. Una preguntita. ¿Recordaron las emisoras Camaradas Hermanas? Claro que sí. Ah, bueno, un beso y un abrazo de mi parte. Entonces, que yo no las he saludado. Ahora, bueno, sí, ahora sí, Puchi. Presidente Maduro sigue siendo la opción mayoritaria de los venezolanos. El informe de inteligencia mensual, basado en los estudios de opinión pública de la encuestadora Interlaces, revela que casi el 50% de los encuestados califica al presidente Nicolás Maduro como el líder popular. Como el líder más popular. No puede ser, pero si yo también soy popular y eso para mí no me cuadra, no entiendo. De acuerdo con el estudio, el 47% de los venezolanos consideran al primer mandatario nacional como el líder del chavismo. Ay, Dios, ¿hasta cuándo? No puede ser, por eso me iría demasiado. Del 88% de los encuestados opinó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comunista, castrocomunista, nicochavista, fidelista, socialista, apoya al gobierno. El 88% dice que la Fuerza Armada apoya la revolución. ¿Qué tal? Y si, bueno, y si no les quedó claro. Y el 50% dice que la gestión del presidente ha sido de buena a muy buena. ¿Cuánto? 50%. Vamos bien. Qué subida, pero vamos bien. 50%, no cuadra. Bastante, ¿verdad? Gigantesco. Para todo lo que ha sucedido y todos los problemas que han implicado contra el gobierno, contra la revolución, todo lo difícil que ha sido esta transición desde que se sembró nuestro comandante Chávez. Esos son números halagadores, sinceramente. Si hacen un cálculo más o menos, Puchi, que de lo que le hicieron a la revolución durante 15 años, le han hecho a Nicolás Maduro lo que lleva en el mandato hace un año. Imagínate. Imagínate todo lo que ha tenido que aguantar. Han dado hasta con el todo. Pero ahí está duro el hombre, Y pero, por si acaso les queda alguna duda, bueno, pues se pudieron ver el desfile del 24 de junio. Así es. Que no solamente estaban ahí las fuerzas especiales diciendo que son socialistas, bolivarianas y chavistas, sino que estaba también la semilla de la revolución viéndose con esa niña que decía camaraditas. ¿Recuerdan? Bueno, eso es por si acaso no le creen a Interlaces. Por aquí también tengo una noticia que es culpa de Chávez y Maduro sin lugar a dudas. Por aquí nos dice el contraataqueguerrilla.blogspot.com que las bases de misiones llegan a 11 estados. Nada. ¿Qué tal? Eso en tiempo récord, por cierto. Así es, mi comandante. Culpa Chávez, bueno, y de Nicolás Maduro Moros. La jornada del Domingo Rojo de Misiones, que ayer se desplegó en varios estados del país, llegó a 45 comunidades en situación de pobreza extrema en el distrito capital, me consta. Reseñó, bueno, ABN, así lo informó también el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien asistió a una jornada de visita. Sí, me consta. Échatela. No, me consta realmente que esta visita se realizó. Échatela. Casa por casa en la parroquia Antímano de Caracas para brindar atención a las familias más necesitadas. Desde el sector Momera precisó que visitaron 351 familias, de las cuales 248 se encuentran en viviendas de alto riesgo, donde habitan 10 personas con discapacidad a quienes se atenderán de manera inmediata. Por aquí también señala el vicepresidente ejecutivo de la República que lo más importante, bueno, es construir las soluciones con el pueblo y hay que evaluar y reubicar buena parte de las viviendas porque tienen que hacer planes y políticas para cada sector y cada familia. Lo que no se puede es quedarse de brazos cruzados ante la pobreza. Y también indica que se hará lo que se tenga que hacer. Así que esto es, bueno, parte del compromiso que ha adquirido nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, de cumplir con el plan de la patria y el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Eso es correcto, Inairi. También, mira, también por aquí se construirán bases en Barinas. Me consta, ir, ¿no? Me consta, sí, a Barinas. Y bueno, por aquí también casa de alimentación en Zulia, activados en Sucre, Miranda y Vargas, salud en Bolívar. Y bueno, esto sin contar con lo que se hizo el viernes en Falcón y una cantidad de lugares y sectores que se han visitado. ¿Y eso de quién es culpa, Puchi? Agarré a Puchi. Así es. Mira, tenemos que sacar definitivamente el sello de Inmaduro. Porque esto sí, de verdad, es autoría. Bueno, es la continuidad, pero con un sello ahí del presidente Nicolás Maduro. Eso es correcto. Por aquí seguimos con las malas noticias, las cosas espantosas que suceden en este país. No puede ser. Sí. No, bien, puede ser. Por supuesto, tienes, es culpa de Chávez y Maduro, que relanzan programa Mi Casa Bien Equipado. ¿En serio? La Red Estatal de Mercados y Alimentos Mercal. ¿Cómo? Relanza el programa. ¿Qué? Mi Casa Bien Equipada. Mejor dicho, sí, qué fino. Que ofrece electrodomésticos de línea blanca, marrón, verde y azul, a precios justos. Se me dañó la lavadora, en serio. ¿Conocen la línea verde, marrón y azul? No. Yo tampoco. Hasta 60% por debajo de los precios del mercado. ¿Qué tal? Wow. El supervisor de comercialización de la gerencia del sector de comercial de Mercal, Kevin Borges, que seguro es un tipo castrocomunista nicochavista, indicó en una nota de prensa que la primera etapa del relanzamiento abarca el programa social Mercal Comunal Casa por Casa, con la idea de distribuir los productos en los hogares más vulnerables. ¿Qué tal? Me parece excelente, ¿verdad? Así me gusta más, de hecho. Uh-huh. Es mejor. Más. Me gusta más la cosa así. Priorizada. Que la gente vaya, que vayan casa por casa y que la gente no le dé chance de hacer negocio con los productos. Que no vayan, claro, a comprar 14.000 neveras para venderlas después a precio de no de gallinas flacas, sino de gallinas reventadas. Y todo eso que se vaya articulando por el poder popular, ¿vale? Que se constate, que se por vea. Por el control a este, de verdad, le hace falta una nevera. No. El control real del pueblo. Ese es el control real del por ejemplo, pueblo. Por ejemplo, si ven mi nevera, yo sé que me dan una. Estoy seguro. O la lavadora también. No, si ven la lavadora, no. ¿Qué muchacho que le pagan? Sí, mira, pero llora. No, pero hablando en serio, sabes que algo o sea, que importante. Yo, ¿cuándo he hablado yo? No, no, por eso hago la acotación. Falta respeto. Hay que, bueno, a pesar de eso, que uno tiene su neverita ahí y o una lavadora que más o menos sirve. Bueno, hay gente que ni siquiera tiene eso, así ni siquiera es. Tiene teléfono, no tiene a veces ni siquiera para el mercado ni el subsidiado. Entonces eso es el plan, bueno, que se traza estas bases cero. De misiones. Eso es un plan del comandante Chávez, uh-huh, que lo retomó con fuerza al 2019. Hernico. Pobreza extrema cero. Así es. Así que eso es muy importante, bueno, mantener esa reflexión, porque a veces no estamos ahí autoviéndonos. Y cónchale, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Y no miramos al vecino que tiene mayores necesidades que uno. Así es. Hay que saber priorizar y saber ser solidario con el resto de los seres humanos. De eso se trata el socialismo. 19 minutos de la tarde, 5 y 19 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y al @contraataque963. @contraataque963 y nos escriben al Twitter, por aquí nos dicen. La gente. Saludos y gracias a los compas del @contraataque. Bueno, a la orden. Bueno, aquí estamos para lo que salgan. Ajá. Por aquí nos dice también Juan Jaruzauskas. Juan el ruso, arroba el ruso. Juan Jaruzauskas, yo creía. Jaruzauskas, el ruso. Así dice, arroba el ruso. Por ahí hay un ruso también. No, pero es otro escribe. Ruso, porque la foto no lo conozco. Aquí dice, lo sigo, ñángaras. Ah, muchas gracias, aquí estamos los ñángaras. Pero aquí dice, @patriarroja18. ¿Y qué dice? ¡Qué buen ambiente tienen! Besitos, nos dice por aquí a la arroba contraataque. Y besos para ti también. 963. Aquí nos dice numeral revolución unida, como nos los pide Chávez. Esto nos lo dice arroba Arnaldo Ayala. A la arroba contraataque 963. Y bueno, ahorita sigo leyendo hachachacha, porque se incorpora a este programa nada más y nada menos que la rusa Hirosuami Chino. Ya comí. Hola. Así es. Bueno. Ya puede hablar sin desmayarse aquí. Así es. Si ustedes de repente escuchaban ¡po! Era bueno, ya sabían que, que la rusa no había almorzado. Quedó en pleno estudio. Así mismo, bueno, un saludo a toda la gente que sintoniza este contraataque. Y tenemos buena vibra. Por acá, porque es culpa de Chávez y Maduro que, bueno, Tarazón, primera base de Misiones, se instaló en sector La Candelaria de Falcón. Es una maravilla. Me consta, también me consta. Por acá dice la jefa de la gran misión Hogares de la Patria, Andreina Tarazón, informó que la jornada de trabajo en el municipio Miranda del Estado Falcón, sector La Candelaria 1, se instaló la primera base de Misiones para combatir la pobreza extrema. Esto como parte de la segunda etapa del gobierno eficiencia en la calle, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Te quedó claro? Presidente Nicolás Maduro, electo por la mayoría de los venezolanos, ratificado chavista. Y la venezolana. Y además, en la última encuesta tiene mayoría. Seguimos siendo mayorías. Tarazón indicó que durante el encuentro se realizaron asambleas con los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad para oír sus necesidades y así establecer un diagnóstico de su situación que permite la elaboración de un plan de trabajo, como se debe hacer. Improvisación, ni llega diciendo yo tengo una varita mágica que viene a solucionarla, sino escuchando a la gente que tiene bastante propuesta que darle. Eso es correcto, Hirojo, a máxima participación. ¿Eso es culpa de quién? ¡Boche! Máxima participación y máxima ganancia. Ah, bueno, culpe Chávez. Ah, sí, a mi comandante. Y Maduro. Esto no existe, ¿verdad? En economía esto es máxima participación, máxima ganancia. ¿En la economía revolucionaria? Claro, por supuesto. Esperemos que en alguna parte economía política. En la economía política. Sí. Ay, tenía tiempo que no escuchaba a Mario Bravas. Ella era el primo Enrique Mendoza para decirnos que vamos a escuchar un poco de música. Vamos a identificar este emisor. Y ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Léeme los mensajitos cuando vengan. Guitarra, melódica y batería. Bajo, guitarra, melódica y batería. Son los ritmos de la juventud, son los ritmos que bailas tú. Son los ritmos de la juventud, son los ritmos que bailas tú. Bajo, guitarra, melódica y batería. Batería. ensalada, mango, piñata, marindo de colita, doble condensada, doble condensada, doble condensada. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. El río Rompecanoas. ¿Sabía usted que el Amazonas es el río más caudaloso del mundo? Claro que lo sabía. ¿Quién no ha oído hablar del gran gigante de agua dulce que atraviesa la selva sudamericana? ¿Y sabía usted que por el Amazonas corre la quinta parte de toda el agua potable del planeta? El río Amazonas mide más de 6.000 kilómetros y su cuenca tiene 6 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor a Europa Occidental. Desde una orilla no se alcanza a ver la otra. En la temporada de aguas bajas, el río tiene 10 kilómetros de ancho. Con la llegada de las lluvias, la inmensa corriente se multiplica por 5. 50 kilómetros para cruzar de un lado a otro. El río Amazonas nace en los Andes peruanos. Recibe cientos de afluentes desde Ecuador, Colombia y Venezuela y desemboca en Brasil. Estamos en la desembocadura del Amazonas, en la ciudad brasileña de Macapá. La fuerza del río, al entrar en el Océano Atlántico, es tan descomunal que los pescadores pueden sacar agua dulce a 300 kilómetros mar adentro. Por su enormidad, le llamaron el río Mar. Dicen que fue el conquistador español Francisco de Orellana quien lo bautizó como Amazonas, perseguido por tribus de aguerridas mujeres como aquellas de la mitología griega. Amazona. Pero no, su nombre es indio. Es una combinación de palabras. Ama, que significa romper, y zona, que quiere decir canoa. El Amazonas, con su peligrosa majestad y sus inesperados remolinos, es el río Rompecanoas. La Amazonía, pulmón del mundo, la mayor reserva ecológica del planeta. Una diversidad inimaginable de árboles, insectos y animales. Las compañías madereras, las empresas mineras, las transnacionales del petróleo le han puesto precio a la inmensa selva por donde corre el inmenso río. Ya ha desaparecido una cuarta parte de la cuenca amazónica. Cada día se pierden 5.500 hectáreas de sus bosques tropicales. Y con el bosque perdemos el río. La deforestación de la Amazonía es la más voraz del mundo. 2 millones de hectáreas al año. El científico James Alcock, de la Universidad de Pensilvania, ha hecho una predicción aterradora. Fíjese usted, en 10 años más, la destrucción sistemática del Amazonas llegará a un punto de no retorno. A partir de ese momento, solo habrá que esperar su desaparición total e irremediable en 50 años más. En 2 generaciones, desde una orilla ya se alcanzará a ver la otra. En 2 generaciones más, el coloso de América del Sur, el río Mar, el rompecanoas, se convertirá en un vertedero pequeño, tan pequeño como la reserva de agua potable que para entonces habrá quedado en la tierra. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Radialistas apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 30 de junio de 1520, Hernán Cortés y su ejército de 1.300 hombres son expulsados de la ciudad de Tenochtitlán por los indignados aztecas, que el 27 habían muerto a pedradas a su emperador Moctezuma por haberse rendido a los invasores. Los españoles huyeron por uno de los diques de la ciudad que iba del Templo Mayor hacia el extremo occidental. Más de la mitad del ejército español pereció en la acción, parte en combate y parte ahogados en las aguas del dique, que evidentemente era el camino equivocado para la huida. De acuerdo con la leyenda, Cortés lloró la derrota y la muerte de sus camaradas al pie de un árbol, un ahuete de las coníferas que aún se conservan en Popotla y pasó a la historia como Árbol de la Noche Triste. Cortés tuvo su desquite el 7 de julio en la batalla de Otumba, donde gracias a su astucia y arrojo personal pudo vencer a un ejército azteca de 100.000 hombres que se desbandaron al ver prisionero a su comandante. En vista de esta victoria, Cortés prosigue la conquista y vuelve sobre Tenochtitlán, que sin embargo no vino a caer en su poder sino en agosto, tras un sitio de 75 días con una heroica resistencia encabezada por Cuauhtémoc. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. Y la casa. Están las 5:34 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y también se pueden comunicar al Twitter, @contraataque963. Sí, la gente está muy activa en el Twitter. En Twitter la gente está fajada. Fajadísima, y bueno, también a veces la gente se faja en la mensajería de texto. Pero por ahora, ¿qué nos dicen en el Twitter, Gustavo? Por aquí nos escriben en el Twitter Leonel Aragañaras, @leo92arg, nos dice: los estoy escuchando desde Salta, Argentina. ¡Bravo! Un aplauso para la patria grande. ¡Saludos! ¡La ola! ¡Hola, hola! ¡La ola, la ola! Aquí son, saludo, por lo peque. Visto, fan de los peques, así que totalmente. Saludos, peque, desde el norte de la Patagonia. Ay, ¿qué tenemos por ahí? Vale. Buena vibra. ¿Seguimos con la buena vibra? O sea, no, yo siempre tengo buena vibra. Ah, qué bueno. Yo creo que nos vamos al tostón. Una cosa que otros sean unos amargados, otra cosa. Y que lo tengamos que reflejar por aquí, pero el contraataque. Lamentablemente tenemos que irnos a ese lugar. Ya es hora de ir a nuestro tostón de arepa. Está divertido esta vez. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡El doctor Pepe Mujica! Ratifica lo siguiente. Dirigentes de la FIFA son una manga de hijos de... Loca, loca, loca, te volviste loca y paraste frente a mí. El presidente del Uruguay, José Mujica, definió hoy a los dirigentes de la FIFA como una manga de viejos hijos de... ¡Su padre! Por la sanción fascista que impusieron a Luis Suárez durante el Mundial de Brasil. Qué cómico el fútbol, de verdad. Un presidente diciéndole fascista a los viejos hijos de... Tostón de arepa. Loca, loca. El mandatario se expresó así anoche en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, mientras esperaba el arribo del equipo uruguayo, eliminado el pasado sábado tras caer 2-0 ante Colombia en los octavos de final. Una parranda de viejo hijo de... Loca, loca, loca. Según se pudo ver en unas imágenes grabadas y emitidas por la televisión pública, un periodista que viajó con la Celeste desde Brasil preguntó eso al mandatario. ¿Qué significó para él este mundial? Y de allí, fiel con su estilo directo y campechano, el veterano guerrillero Tupamaro lanzó su duro exabrupto. Que en la FIFA son una manga de viejos hijos de... Loca. Tostón de arepa. Todo muy bueno este tostón de arepa. Pero hay un tostón plus, Hiroja. Sí. Ajá. Tostón de arepa. El que está bajito. Abajito. Abajito, muy abajito. Abajito, abajito, abajito. Si la página bajara, fuera genial. Por aquí, por aquí, por aquí. Tostón de arepa. Tostón, tostón. Tostón de arepa, tostón de arepa. ¿De José Manuel? Tostón de arepa, mismo. Lleva tu tostón de arepa. Poco a poco. No te desesperes. No. Escuchando poco a poco. Tostón de arepa plus Manuel González. Si no hacen lo que quiere Fede Cámaras, no vamos a ningún lado. ¿Cómo? Lo que él le dé la gana. Pa. El diputado de las empresas y empresarios de la... De los empresarios de siempre. De siempre, de la Asamblea Nacional, José Manuel González, se refirió a la supuesta intención del gobierno de ir a una unificación cambiaria. A su juicio, esto traerá más inflación y devaluación si no hay un cambio en el modelo económico. O sea, ellos están loquitos de dolarizar. Sí. Más la economía. Exactamente. Ellos lo que quieren es que hagan lo que a ellos se les dé la gana. Así mismo, en estas declaraciones en Globo Terror comentó que debería haber una unificación del tipo cambiario, una liberación de los precios y un aumento de la gasolina. Dime si este tipo no está loco. El tipo si el gobierno continúa por esta vía, todo va a empeorar. Lo que tiene que hacer es liberar los precios, aumentar la gasolina, aumentar la comida, aumentar privatizar todo, la educación. Privatizar PDVSA y con eso no, solucionamos todo. Acabar es sencillo. Con las emisiones, tumbar a Maduro. ¿Cómo que? No sé. Cualquier cosa. Se la fumó, pero liberar a los asesinos, cualquier cosa. Rancia, pues. No cualquier tostón. Estos panas, de verdad, siguen saboteando. Siguen locas. No puede ser. Solo un canal como este puede dar este tipo de declaraciones, escuchar. Ni siquiera, esto es un insulto para el espacio radioeléctrico, radiofónico. Sí, para las ondas hercianas que entran en sus oídos. Dios mío, por favor, organícense en las OUU, organizaciones. Para que no sean ridículos, ¿vale? Así mismo, de usuarios y usuarias, pasarles controles a los medios de comunicación para que nos hagan entrevistas tan chimbas, ¿vale? Fastidio. Qué desgracia. Son las 5:39 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 y desde el Boulevard Panteón hasta la Patagonia en Argentina, donde nos están escuchando el día de hoy. Vamos a escuchar un poco de música y venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Thank you. Lento es buen tiempo para pensar, reflexionar y cambiar lo que haya que cambiar. Porque ya no merecemos otra oportunidad. No, no, no, no, no. Si estamos conscientes de que en el otro lado del mundo o acá cerca, personas mueren de sed. Y nosotros en piscinas, carros limpios, parques de agua, goteras. Pero todo eso pasa lejos de casa, sí. Pasa solo en la televisión. Si así lo ves, cuídala para compartir, sí, así, compartir con nuestros hermanos de Haití, por ejemplo, que están en nuestras narices y no hacemos nada. Lindo es buen tiempo para cantar, escuchar, bailar y juntos juntar la voz que se contra tanta contaminación atmosférica, contra un estilo de vida que pretende acabar con todo. Pero todo eso pasa lejos de casa, sí, pasa solo en la televisión. Y así lo ves, aunque así no es, cuídala para compartir, sí, oh sí, compartir con los que no tienen nada, nada de nada, ni carro, ni tele, ni zapatos. Lento es buen tiempo para soñar. Continuamos, continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática. El amor. El amor. Ligándole amor un golcito a Argelia. Así mismo, bueno, ahí los amantes del fútbol va ganando Alemania, lamentablemente. Porque el contraataque le vamos a Argelia, ¿vale? Uh-huh. A los argelianos. No, pero argelianas. Pero bueno, esa es parte de la. ¿Qué más es? De la suerte. No puede ser nada más la Copa América, pues. Sí, sí, hay que darle chance un poquito. La Copa Tricontinental del Sur. No, no puede ser nada más. Pues. Pero de todas formas, Argelia, todavía le quedan 15 minutos para darle WhatsApp ahí a los alemanes. Están empezando. Dale un sustico. Dale un sustico en este segundo tiempo de la prórroga. Ah, el segundo tiempo de la prórroga. Ajá. No me sabía que había empezado. Los segundos 15 minutos de la prórroga. Germania 1, Argelia 0. Eso es chimbo, que se definen en penaltis, sobre todo si pierde el que uno le va. Sí, porque los penaltis son siempre una cuestión de suerte. Ay, sí, claro, también muy azaroso. También técnica, etcétera, pero generalmente... Técnica, talento, pero un tímido ahí... Es cuestión, incluso hay gente que no necesariamente por timidez, le da a lo mejor demasiada voluntad también la pela. Dinero. Una que otra taquilla. Sí, uno que otro árbitro. Huele ahí. A azufre. Uno que otro empresario. Uno que otro Nike, una que otra Adidas. Son las 5:46 de la tarde. Inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección porque todavía andan sueltos por ahí. Los especuladros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Especulandros, comercio en Zulia. Vendí equipos electrónicos con márgenes de ganancia superiores al 300%. ¡Cuánto! Así es, como lo están escuchando y siguiendo los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional en pro de la defensa de los derechos de los consumidores y de los comunistas, perdón, de los consumidores, la superintendencia realizó una inspección en la empresa líder La Nacional, ubicada en el estado Zulia, la cual presentó márgenes de ganancia superiores al 300%. ¿Cuánto? Esta empresa, cuya razón social es la venta de equipos de computación, alerta y electrodomésticos, vendía una cámara digital. ¿En cuánto? De 15 megapíxeles en 6.790 bolívares. ¿Y cuánto le costó? ¿Y cuánto debería costar? Pues 1.333 bolívares. ¿Qué? Anoten ahí, porque este no es solo en el Zulia, sino en todo el territorio nacional. La cámara digital marca Olympus de 15 megapíxeles. Si la están viendo en 6.790 bolívares, chamo, son sendos especulandros. Mira que desambilen. Porque debería costar 1.333,40 bolívares. Hay más de una tienda en el Zambil, las tiene en ese precio. Seguramente en más. Ciertamente. La ganancia, el margen especulativo de ganancia era del 203,68%. ¿Qué tal? No. Y por aquí también, una cámara digital Kodak de 16 megapíxeles, cuyo precio de compra fue 2.486 bolívares, era vendida en 12.675 bolívares. Mira, con todo y su precio justo, 4.000 bolos. Sí, no, y con la anterior también, porque ellos la adquieren la empresa en 1.300 y le ganan algo, pues. Deberían de vender en 4.000, ya con el absurdo 30% que no justifica ninguna cadena ni nada, pero bueno, ese es con todo y eso que el gobierno sigue dándole margen de ganancia con los empresarios para que implementen y realmente no haya una fuga de capital en Venezuela. Y con todo eso le siguen metiendo un margen de ganancia de 260%, o sea, saboteando incluso las mesas de diálogo, las mesas de conversación que se vienen con porque parte de ellos son los que están profundizando y mantienen esta guerra económica contra Venezuela, que no margen solamente contra el gobierno. Especulandrivo. Y bueno, por aquí para las personas que se dedican a coser, la máquina Brother de 14 puntadas en 1.514 bolívares era el costo y eran vendidas en 7.720 bolívares. Y su precio justo debe ser 2.000 bolívares. ¿Qué tal? 2.000 bolívares y pico, 1.539 bolívares. ¿Cuánto la estaban vendiendo? Y la estaban vendiendo en 7.000. De verdad que es desagradable. Choros y medio. Mira, esto es un y trabajo. Lo peor es que a veces esos precios la gente los ve como normal. Los pero maneja no, como... Claro. No, 7.000 bolos. Está barato. No, barato nada. Te están robando. Sí, porque aquí el venezolano realmente no ha pasado todavía por una crisis. Una crisis grave. O sea, todavía hay liquidez. Todavía la gente, si tiene, lo compra. Si no tiene, el que no tiene, el que está fregado. Pues que no tiene ni siquiera para... ¿Cuánto hay un sueldo mínimo? 4.000 bolívares, más este ticket y toda la cuestión. ¿Quién se va a poder comprar ciertos equipos que no son indispensables, pero son parte de la recreación de lo que alguien quiera. Pero recuerden que finalmente... Y del trabajo, una máquina de coser es parte de la productividad de textil del país, por ejemplo. Mira, pueden hacer sus denuncias a través de la superintendencia, pone ahí la disposición las líneas 0800 sabotaje y 0800 reclama por el portal web de también www.superintendenciadepreciosjustos.gob.be. Y ahí, bueno, ustedes ahí hacen todo lo que deban decir. Vamos a nuestra última sección y nos vamos. Vamos a escuchar un poquito de música y venimos con más de este contraataque que según el operador de esta radio sí se puede. La guerrilla mediática. En la casa. Ya regresamos. Sueltan 5,000 tortuguillos a Raúl en el Orinoco y salen despavoridos huyendo del régimen. A las orillas del río Orinoco, un grupo de jóvenes ecologistas liberaron 5,000 tortuguitas que inmediatamente despavoridas corrieron a las aguas. Testigos que prefieren mantenerse en el anonimato aseguran que los ecologistas gritaban ¡huyan, huyan! ¡Lo más lejos que puedan de este país que se caía a pedazos! El suceso ocurrió en tortuguitas serían demasiado. En la población de Mapiré, estado Anzoátegui, desde donde un testigo anónimo, lo que pasa es que estaban huyendo del país, pero al revés, hacia el sur. Desde donde un testigo anónimo aseguró que por primera vez en su vida había visto correr a unas tortugas tan duro. Las tortugas se caracterizan por su lentitud, así como las perezas, pues. Estas tortugas se metieron en el agua como si las persiguiera una nube de avispas, explicó el testigo. Ecologistas de la MUD critican el acto de liberación de tortugas. Esa política, como todas las del régimen, está muy mal. Eso es evidente y no vamos aquí a redundar en las razones, que son de todos conocidas. Explicaron con claridad meridiana. Esto es una demostración más de que hasta las tortugas arrau sufren de las penurias de este régimen sofocante.